Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, jueves 6 de agosto. El pasado lunes se puso en marcha en Ubrique el plan extraordinario COVID-19 que llega a través de la Diputación Provincial de Cádiz con un presupuesto de 97.508,27 euros para acometer trabajos de mantenimiento y pintura en espacios y edificios públicos. Para este plan se han contratado para un periodo de 2 meses a 31 personas a través de una bolsa especial de empleo cuya selección se ha hecho por criterios sociales. Durante este tiempo se va a proceder al pintado de colegios, edificios y zonas públicas y al arreglo y mejora del acerado en distintas vías de toda la localidad. Escuchamos al concejal de Mantenimiento y Equipamiento Urbano, José Manuel Fernández Rivera. Pues sí, desde el lunes comenzamos con el plan extraordinario del COVID. En este caso una treintena de personas se incorporaron al ayuntamiento. Creo recordar que son dos meses y algo de contrato para mejorar distintas zonas, en este caso, que se habían quedado un poco atrasadas debido a esta pandemia. Y nada, como puede comprobar la gente, en este caso por los ubriqueños, en distintas zonas de la localidad, pues se están mejorando algunos acerados. Estamos, en este caso, empezando a pintar distintos centros escolares para que, en caso de que haya la incorporación de los niños de cara a lo que es la nueva temporada de los centros educativos, de las clases en este caso, pues estamos acondicionando los centros, con lo cual pues tenemos ahora trabajo más o menos encauzado, todo destinado a lo que nos viene, que es el próximo mes de septiembre, con la incorporación de esos niños en cada centro educativo, y tendremos pues en este caso que tenerlo todo totalmente acondicionado en cuanto a limpieza y en cuanto a pintura y las mejoras que se vaya necesitando cada centro. Pues sí, en el visto de la Cerna hemos estado pintando durante la pandemia y ha estado mejorándose en distintas zonas del propio centro. También estamos ahora terminándola en el Colegio Reina Sofía. También estamos ahora mismo en el cerramiento, la parte todo exterior, y en las próximas semanas nos incorporaremos al interior a ver las mejoras y esa pintura que tanto necesita. En el Ramón Croza totalmente igual, y en el Fernando Gavilán pues también esperamos que a ver, de tal manera que hemos estado trabajando durante todo el año, pero es verdad que quedaban ciertos detalles que también esperaremos terminarlo durante todo este mes. Hablamos de los centros educativos. También tenemos en cuanto a pintura, pues en el muro de la avenida de corte, en este caso pues en la zona del Polletón, un muro de verdad que necesitaba un buen raspado y un buen pintado. También están allí en ellos, y poco a poco pues nos iremos incorporando a las distintas zonas de la localidad, en este caso pues en la zona del casco antiguo, una zona que durante esta pandemia pues ha sufrido bastante, en este caso entre lluvias, humedades, y que no se ha podido mantener todo lo que uno quería, pues nos va a tocar ahora, y esperemos eso, que también pues en los próximos días vean allí ya pintores del ayuntamiento y mejorando y embelleciendo nuestro casco histórico. Esa era una de las ideas. Lo que pasa es que hemos visto en este caso que la demanda que teníamos de pintura es bastante grande. Todos los centros educativos pues nos mandan en este caso todas las demandas al propio ayuntamiento, y hemos tenido que acoger, y lo primero que vamos a acometer es pintar los centros educativos, que es lo que más nos urge, y después pues nos vamos a las distintas zonas de la localidad. Esperemos que se pueda completar todo lo que teníamos en mente, y en caso de que falte algo, pues con los propios recursos nuestros del propio ayuntamiento y trabajadores municipales, pues iremos terminándolo. Pero como bien dijo, pues hemos empezado por la avenida de corte, que creíamos que ahora hay menos tránsito debido a las vacaciones de en este caso del sector marroquinero, y después pues nos trasladaremos al casco histórico para empezar desde ahí hasta llegar otra vez a la zona que se espera que se culmine pronto, como es la zona del Polletón. Es un plan especial que se hizo con una baremación especial también debido a esas personas que necesitaban ese aporte económico y ese trabajo tan necesario. Pues qué mejor que apoyarlos y sobre todo pues que puedan desempeñar la función importante para ellos y para nosotros también. El aspecto económico, como bien has dicho, es muy importante para muchos ubriqueños que se han quedado un poco atrás debido a este virus que nos tiene azotando a nivel mundial, y desde el ayuntamiento pues qué mejor que ayudarles en todo lo que esté en nuestra mano. Eso en cuanto a pintura en los centros escolares, como te he dicho. Y después tenemos pues algunas cuadrillas mejorando algunos acerados, como puede ser en este caso pues en la calle Ángeles Borque y calle Santana. Después tenemos también La avenida Fernando Quiñones, que tenemos también otro de los acerados, frente al Bar La Parra, allí en la pila correspondiente que tenemos. Pues también necesitamos hacer una mejora de dicho acerado que no había, y poco a poco, pues eso, en estos dos meses iremos mejorando distintas zonas para que así pues se queden ya totalmente preparadas para el próximo invierno. Y continúan produciéndose episodios de caída de ejemplares jóvenes de buitres leonados en el entorno urbano de la localidad. Una situación que suele darse en esta época del año, pero no en la cantidad en la que se está produciendo en estos días, ya que estamos hablando de hasta 7 ejemplares en un plazo de una semana. Ayer se producía la caída de un buitre en la Avenida de España y en la mañana de hoy ha tenido lugar otra en la Plaza Misión Rescate. La falta de comida y agua, unida a las altas temperaturas y la poca experiencia de estos ejemplares jóvenes, provoca que durante sus primeros vuelos acaben exhaustos, caigan a tierra y posteriormente no puedan remontar el vuelo. Oímos a Antonio García, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español y recuperador en Ubrique de este tipo de ejemplares. Nunca jamás en mi vida hemos tenido tantos buitres tan seguidos cayendo, digamos, lo que es dentro del pueblo. Nunca tan seguidos. Ayer por la noche, a última hora, serían ya las 9:30, a las 10, recogimos uno en la Avenida España, en la esquina de la carnicería del Rodri. Y bueno, eso estaba fatal. Me llamaron hasta personas particulares diciendo: Antonio, corre que se muere. Cuando llegué estaba ya casi listo, pero afortunadamente allí mismo un ciudadano tenía una poquita de agua, le abrimos el pico, me dio un poquito, me lo trae corriendo para acá y le di más agua y a la fuerza le metí carne por la boca, y esta mañana estaba el tío vivito y coleando con los dos más que tenía ya en el gallinero. Los dos anteriores. Y bueno, mi sorpresa es que sobre la que sé, 12 y algo, me llaman de la policía local, digo, pues otro buitre, y me llama un agente y me dice: Antonio, pues tenemos otro en alrededor del Instituto de Remedios, Plaza Misión Rescate. Y digo, bueno, pues voy para allá, me cambio de ropa porque no puedo ir en pantalón corto ni en manga corta porque los picotazos son mortales. Entonces me pongo unos pantalones largos, normalmente unas botas, una camisa de manga larga, si posible gordita, de las que dan calor en verano, y unos guantes largos que me llegan casi al codo, para que no me tire. Entonces he ido, lo he cogido y esto estaba muy bien. El de esta mañana ya lo tenía aquí un ciudadano, un poco sujeto con unas mantas, no me imagino que lo por el cuello, pero meterlo en las aulas perfectamente bien y acabo de darle agua y hasta con los demás. Porque hay que tener en cuenta que estos buitres que caen son los pichones nuevos del año, que no saben buscarse la vida por sí solos. Se tiran de los nidos por la sed que tienen, el hambre que tienen, que los padres ya no le dan de comer, intentan buscar agua, no la encuentran, hasta que ya exhaustos esos cebos, pues caen al pueblo. Los que caen al pueblo son los únicos que se cerran, los que vemos. Los que caen en el campo se mueren. Sí. Y no encuentran comida ni nada, que no la van a encontrar, porque no saben, el buitre es muy gregario, va con los demás, va a aprender a comer en los muladares donde hay un bicho muerto, pero va con otros, solo no. Entonces, todo buitre que nos rescatemos, desgraciadamente se morirá. Entonces, ¿qué está pasando? Pues las circunstancias climatológicas, Juan Carlos. Es así, ya está. Cambiamos de asunto. Una semana más hemos repasado en Radio Ubrique la actualidad de los colectivos locales y su adaptación a la nueva normalidad tras los meses de confinamiento con la actual crisis sanitaria de fondo. Estas asociaciones han visto alterado su programa anual de actividades y en la mayoría de los casos han optado por su cancelación priorizando la seguridad sanitaria. Es el caso de la Asociación de Vecinos Barriada El Sacrificio, que suspendió todas las iniciativas que tenía en marcha cuando se declaró el estado de alarma. En esta línea, también se ha visto obligada a cancelar las actividades sociales y gastronómicas de este verano y el concurso de pintura para aficionados del mes de octubre. No obstante, el presidente de la Asociación de Vecinos Barriada El Sacrificio, Manuel Rubiales, ha aclarado que la directiva se sigue reuniendo con asiduidad y mantiene su trabajo diario en lo referente a la puesta en conocimiento de las necesidades sociales y estructurales del barrio. Rubiales ha enumerado además los proyectos que han cancelado hasta el momento, dejando la puerta abierta a la posibilidad de organizar en el mes de diciembre su tradicional zambomba si la situación sanitaria mejora. Nosotros ya teníamos los juegos de cartas, dominó y todo, ya lo teníamos más avanzado, porque en mayo, a primero de mayo, lo queríamos tener todo terminado para la entrega de premios en la fiesta y todo. Entonces eso lo teníamos ya casi para terminarlo. Y luego ya estábamos en todos los preparativos de la fiesta de mayo. de los cruces de mayo, porque nosotros, además de la candela, hacemos nuestra pequeña barrita, nuestros pinchos y todo lo que lleva eso. Entonces ya eso lo tenemos casi todo planteado, pero al saltar eso, pues ya paramos y nos reunimos y dijimos, pues esto ya hay que dejarlo. Uh-huh. Lo dejamos todo, los juegos ya los anulamos, las cruces de mayo como normal lo dejamos, la fiesta de la barriada que venía también a continuación de las cruces de mayo, y una serie de actividades que teníamos este año programadas, pues en definitiva la hemos, hasta diciembre lo hemos anulado todo. Sí, eso también la teníamos ya planteada todo con la agrupación Camená, y vamos a hacer a los críos una buena tarde de juego y de todo también, la hemos tenido que dejar, ¿no? También a final de junio, sí, también hacemos ahí en la sede una pimentaca que hacemos siempre con jamón para todos los vecinos, para los socios, para todo el que se quiera acercar. También teníamos ya que, hombre, que lo vas preparando todo para que luego no, digamos, no te coja el toro. Entonces lo tenemos casi todo planteado. Nos quedaba también plantear que íbamos a empezar ya después del verano ya, lo de concurso de pintura que hacemos en octubre. Este año también le íbamos a dar otra vueltecita porque teníamos el salón de la Fundación López Mariscal. Nos habían concedido para poner allí los cuadros, los 15 o 20 cuadros que salieran primero, total, que lo íbamos a hacer este año de otra manera. Y también lo hemos tenido ya que dejar porque la semana pasada también estuvimos reunidos ya sobre el octubre, pero viendo que no, que la cosa no es que vaya mal, pero que tampoco mejora del todo. Entonces, bueno, no nos arriesgamos a nada y ya lo dejamos todo hasta fin de año a ver cómo va la cosa. Sí, sí, nosotros en verano ahora cada dos semanas, cada tres, pero en menos julio y agosto todas las semanas. Entonces ahora, como está la cosa como está, pues cada dos semanas nos vemos ahí, charlamos. Hombre, para no perder contacto con la directiva y si alguien quiere proponernos algo, porque aparte de todo esto, nosotros seguimos con los proyectos de la barriada, de las cosas que están malamente, las aceras, los otros. Eso sí, que de eso hace dos semanas mandamos 4 o 5 escritos para el ayuntamiento, para 4 defectos que hay en la barriada, en las calles, en las jardineras, en cosas así, vamos. Cuando hay un defecto que alguien ve algo, viene, nos lo dice a cualquiera de la directiva o los jueves, que nosotros nos vemos ahí, van ahí y lo comentan. Por ejemplo, el roce de aquí debajo de la carretera, no habían rozado porque eso es de propiedad, ¿no? Y ya cada vez más rata, aviso. Tuvimos que hacer un escrito, hablar con la concejala, que hablé yo con Isabel María Bazán, y de momento han venido, han rozado, que hay que hacer cosas que no te puedes quedar parado. Bueno, están las fiestas y eso, pero estas cosas hay que seguir con ellas. Pues sí, tenemos ahí en la calle Segura varias piedras tuertas, una alcantarilla hundida, las jardineras están reventándose porque tienen muchos arbustos y hay que limpiarla, hay que sanearla. Todo eso lo ponemos en escrito, la acera aquí del tren también está toda quebrajada, se está abriendo. Las cositas esas que hay que irlas, se las hay que ir diciéndoselas al ayuntamiento para que ellos lo van anotando y cuando van teniendo tiempo, pues lo van haciendo, vamos. ¿Verdad? Nosotros ya, ahora cuando pase agosto, vamos a reunirnos para hacer proyectos del año que viene. Lo vamos a hacer como si no pasara nada, que se puede llevar a cabo, bien, que no, lo tenemos eso porque hay que presentarlo en el ayuntamiento a últimos de diciembre. Entonces lo prepararemos como si no pasara nada, con las actividades que queremos hacer el año que viene, que se pueden hacer bien, que no, pues esperemos que se puedan hacer. Y la zambomba, que también lo hemos hablado, que la vamos a dejar hasta última hora, a ver si de aquí a diciembre la cosa está bien y podemos hacer una zambombadita ahí, pues mira, bien, que no, pues habrá que dejarlo también. Y en lo referente a la información meteorológica, recordamos que hoy jueves se espera la llegada de la segunda ola de calor de este verano, tras la sufrida la semana pasada. Una masa de aire cálido procedente del norte de África provocará un ascenso de las temperaturas a partir de hoy, que durará hasta principios de la próxima semana, llegándose a alcanzar los 40 grados de máxima. En Ubrique se espera que el sábado sea la jornada más calurosa, con una previsión de cielos totalmente despejados, con temperaturas de 39 grados de máxima y sobre todo de 25 grados de mínima, lo que complicará conciliar el sueño durante la noche. Se espera que a partir del lunes las temperaturas vayan descendiendo hasta los valores propios de esta época del año.